Vaya. Vamos a gozar. Para el año nuevo, un viaje a Barranquilla para Sincelejo. Te tengo de regalo para el año nuevo, un viaje a Barranquilla para Sincelejo. O si tú quieres negra te llevo a Marbella, que es la playa más linda que hay en Cartagena. O te llevo a Tolum o a Coveñas, escoge el viaje tú, donde lo quieras. Te llevo a Barranquilla o Sincelejo. Y será tu regalo de año nuevo. Llevo a Santa Marta al Rodadero. Y será tu regalo de año nuevo. O pa' la Corraleja el 20 de enero. Y será tu regalo de año nuevo. Te llevo a San Felipe y al Cabrero. Y será tu regalo de año nuevo. También te llevaré al Puente Pumarejo. Y será tu regalo de año nuevo. Para el año nuevo, un viaje a Barranquilla para Sincelejo. Te tengo de regalo para el año nuevo, un viaje a Barranquilla para Sincelejo. O si tú quieres negra te llevo a Marbella, que es la playa más linda que hay en Cartagena. O te llevo a Tolum o a Coveñas, escoge el viaje tú, donde lo quieras. Te llevo a Barranquilla o Sincelejo. Y será tu regalo de año nuevo. A Santa Marta al Rodadero. Y será tu regalo de año nuevo. O pa' la Corraleja el 20 de enero. Y será tu regalo de año nuevo. Te llevo a San Felipe y al Cabrero.